Terror y Nada Más presenta. Hace horas que no sé nada de Mario y Pablo. ¿Les habrá pasado algo? ¿Habrán hablado ya con ese tal Wilfred? Son las 12 de la noche y no tengo noticias de ellos. Supongo que se les habrá hecho tarde y pasarán la noche en casa de ese tal Wilfred. Dios quiera que sea así. No soportaría que le ocurriera algo a mi querido Mario. Anda, tonta, quítatelo de la cabeza. Además, va con Pablo. Seguro que no pasa nada. Continuaré un rato más indagando por aquí. Después me acostaré, si es que soy capaz de pegar ojos sin saber nada más de esos dos. Cuidaros mucho, Mario. Legado Lovecraft, capítulo 5. Secreto revelado. Ven a por mí, chupador del infierno. Es a mí a quien quieres. Pero... ¿qué está haciendo Wilfred? Salid de aquí. Ahora mismo sois más útiles que yo. Tenéis toda la información necesaria para seguir sin mí. ¡Vamos, Mario! No. No lo podemos dejar morir así. No discutáis conmigo y largaos ya. ¡Vamos! ¡Escapemos! Aquella bestia de ojos rojos acabaría en pocos segundos con Wilfred. Y probablemente con nosotros, por muy rápido que huyéramos. ¿Qué era mejor? ¿Huir o esperar tranquilamente la muerte en aquella habitación? Pablo no paraba de tirar de mí como si de un pelele se tratara. A pesar de mi frialdad habitual, me bloqueé de tal manera que no era capaz de ejecutar un movimiento por mí mismo. ¡Dios! Estaba paralizado por el terror. Vamos, Mario. No es el momento de análisis meticulosos. No puedo moverme. Vamos, joder, vamos. Pablo me golpeó la cara. ¿Cómo se atreve? Pero se lo agradezco, porque consiguió sacarme de mi parálisis momentánea. Inmediatamente reaccioné y salimos de la habitación en la que Wilfred se batía en duelo con aquel chupador venido del infierno. El aspecto de aquella bestia a la luz de la chimenea era realmente aterrador e indescriptible. Cuando nos la encontramos fuera de la casa de Wilfred, al llegar, solo pudimos apreciar sus descarnados y terribles ojos rojos. Ahora entre luces y sombras se distinguía una especie de perro gigantesco, de cuyos músculos y articulaciones estaban en carne viva, Brotaba sangre mezclada con purulencias y viscosidades de algún tipo desconocido para mí y para cualquier humano que lo hubiera contemplado aquella noche. ¿Pero a qué esperáis? ¡Largaos! ¡Ya! Sí, vamos, Mario. Ya no podemos hacer nada por él. Aquella bestia de formas retorcidas se acercaba lenta y acechante al pobre Wilfred. Nunca imaginé que esos terribles ojos rojos pudieran estar incrustados literalmente en una cabeza aún más grotesca y desquiciante que los propios ojos. No sé si definir como cabeza lo que el ser tenía incrustado en su cuerpo. Una masa informe, en carne viva, era lo que yo defino como cabeza. Y en ella unos terribles colmillos, como de vampiro, en la parte central, acompañados de otros dos colmillos, tales como los de los elefantes de nuestro mundo, en ambos lados de esa purulencia asquerosa, que se podía definir como boca. Culminaba el picasiano espectáculo unos cuernos terriblemente afilados que se clavaban sin piedad en la masa informe que era su cabeza, para después resurgir de esa misma viscosidad en dirección totalmente paralela a los colmillos de elefante. Lo último que vi antes de salir de allí corriendo con Mario fue a Wilfred y a ese chupador cara a cara, como si en alguna dimensión paralela a la nuestra se estuviera fraguando una batalla de épica y majestuosidad incalculables. Lo que más miedo me dio en aquel instante fue que la cara de Wilfred no reflejaba terror ni intranquilidad, más bien estaba totalmente en calma. Algo brilló en la oscuridad y... ¡Vamos, Pablo! ¡Coge este candelabro y ve delante! Sí, vamos, pero... ¡Nada de preguntas ahora! ¡Corre! Aquel grito emitido por Wilfred antes de morir retumbó por todo el pasillo y de repente el silencio. Solo nuestros pasos se escuchaban en aquel inmenso pasillo en el que seguían colgados imperturbables los cuadros de los ancestros y familiares del pobre Wilfred. Por fin llegamos a la vieja escalera cuando... ¿Escuchas algo, Mario? Parecen pasos. Pero la verdad no voy a quedarme aquí para averiguar de quiénes son. ¿Y si es Wilfred? ¿Y si es el chupador? Me decepcionas, Mario. ¿Es que acaso una bestia puede caminar como una persona? Visto lo visto hasta el momento, no sé qué decirte. ¿Pero será posible que el gran Mario esté más asustado que yo? ¿Asustado yo? Tonterías. Soy prudente, nada más. Ah, sí, prudente. Bueno, déjate de monsergas ahora y vámonos antes de que nos arrepintamos. Sí. Quizá tenga razón. Venga, bajemos entonces. Mario, es demasiado tarde. ¿Qué estás diciendo? ¡Mira! Desde la oscuridad impenetrable del pasillo, comenzaron a emanar lentamente unos enormes ojos rojos. Detrás de aquellos ojos rojos, apareció Wilfred, o lo que finalmente debería ser Wilfred, puesto que lo que ahora veían nuestros estupefactos y aterrados ojos era un Wilfred a medio terminar. Una masa informe, pero con forma humana, en la que se comenzaban a adivinar las facciones del pobre Wilfred. En aquel instante recordé la película La Cosa, cuando aquel ser del espacio se metamorfoseaba en su víctima después de acabar con ella. Era exactamente lo que teníamos justo delante. Una fase avanzada de metamorfosis de ese chupador en Wilfred. Realmente era asqueroso y repulsivo observar aquello, ya que entre rasgos de Wilfred aún se apreciaban esos terribles colmillos o aquellos cuernos endiabladamente clavados en la cabeza. Pablo, baja lentamente. ¿Estás viendo eso? ¡Claro! ¿Te crees que estoy ciego? ¡Pero tenemos que salir de aquí ya! Bien, ve bajando. ¡Te sigo! Aquella cosa nos observaba desde el piso de arriba, mientras nosotros bajábamos sin perderle un instante de vista. Poco a poco desaparecía la bestia y tomaba forma el falso Wilfred. Por fin y con un temblor incontenible en nuestras piernas llegamos abajo. La puerta de salida estaba cerca. ¡Pablo! ¡Abre el cerrojo de la puerta! ¡Ábrela! Yo me quedaré aquí con el candelabro vigilando. Bien. Voy ahora mismo. Ya está, Mario. ¡Vamos! Bien. Esto está casi hecho, amigo. ¡Muere, hijo de puta! ¿Pero qué diablos? ¿Wilfred? Como una exhalación de la oscuridad del pasillo surgió Wilfred, con una especie de extraño cuchillo o daga en sus manos, y la clavó en su yo tenebroso. A continuación, y con una facilidad y fuerza pasmosa por la edad de Wilfred, movió el cuchillo hacia arriba y hacia abajo, dividiendo el cuerpo de Wilfred tenebroso en dos partes totalmente iguales, que cayeron hacia los lados como cuando cortamos una hoja con una cuchilla de afeitar. Al instante se liberó una luz cegadora. ¡Joder! ¿Pero qué demonios ocurre? ¡Wilfred! ¡Wilfred! ¡Subamos! Sí. No puede ser que esté vivo. ¡Es imposible! Cerré la puerta y subí tras Mario al encuentro de Wilfred. La luz ya se había disipado por completo. Wilfred yacía en el suelo completamente bañado en sudor y sangre. Respiraba con dificultad, pero parecía que estaba vivo. Fíjate, Pablo. Su cara. Oh, Dios mío, es esquelética. Como si hubiera perdido 40 o 50 kilos de repente. Pero está vivo, ¿no? Claro que sí. Pero eso no es todo. ¡Mira! Oh, y ahora, lentamente, está tomando su forma habitual. Es como si... Exacto, Pablo. Como si le hubieran chupado la vida. Y al destruir a ese ser de una manera sobrenatural, la estuviera recuperando. Es increíble. Vamos, ayúdame. Llevémosle abajo. Cuando íbamos a escapar, observé que a la derecha, bajando las escaleras, hay una habitación. ¿Lo tienes? Sí, sí. Coge el candelabro con la otra mano. ¿Puedes? A ver. Sí, ya lo tengo. Bajemos entonces. Lentamente bajamos la escalera y nos dirigimos hacia la habitación que Mario había comentado justo a la derecha. Comenzamos a descender cuando Wilfred susurró lastimosamente. La daga. En ese justo momento, mis pies tropezaron con algo. Un sonido metálico retumbó al instante por todo el hall de la casa, mientras algo imperceptible, en la casi oscuridad que nos encontrábamos, descendía por las escaleras. Un nuevo y estruendoso sonido nos indicó que fuera lo que fuera, había llegado al final de la escalera. Recuperad la daga. Tranquilo, Wilfred. Regresaremos a por ella de inmediato. Pero ahora es necesario acomodarle para que pueda recuperarse de todo lo sucedido. Descendimos lentamente sin mayores problemas. Conforme lo hacíamos, y siempre a la luz tenue y bailona del candelabro, vimos como un objeto al final de la escalera iba tomando forma. Aquello debió ser lo que Mario golpeó al comenzar el descenso. No había duda, aquella era la daga que reclamaba el señor Wilfred, con la que aparentemente destruyó al chupador. Era una daga cuya visión escabrosa ponía los pelos de punta. Pasamos junto a ella como si del mismísimo diablo se tratara y nos dirigimos hacia la habitación a la derecha, justo la que Mario observó cuando huíamos. Coloqué como pude el candelabro en una vieja mesa a nuestra izquierda según entrábamos. La tímida luz de las velas del candelabro dejaron ver parte de lo que parecía una biblioteca. Todas las paredes de la habitación estaban cubiertas por estanterías de estilo muy antiguo, por lo que se podía apreciar. Unas siniestras gárgolas de madera, que parecía estaban a punto de atacarnos, adornaban los extremos de cada estantería. La madera de la que también estaban hechas las estanterías estaba en perfecto estado, a pesar del paso del tiempo, y la casi ausencia de polvo denotaba que aquella biblioteca era usada frecuentemente por su dueño. Las estanterías estaban repletas de libros viejos y no tan viejos. También en varios lugares del suelo se amontonaban algunos ejemplares. Justo a nuestra derecha se encontraba un viejo y mullido sofá, en el que muchas noches habrá disfrutado de una agradable lectura el señor Wilfred. Y en aquel sofá decidimos acomodar al todavía magullado Wilfred. Vamos, Pablo. Acomodémosle en este sofá. Y ya está. Acerca aquella banqueta. Levantaremos sus piernas un poco y las posaremos en la banqueta para que esté más cómodo. Voy. Toma. Eso es. Así. Bien, dejémosle descansar un poco. Después lo llevaremos a algún hospital cercano. No. Estoy bien. Pero está mal herido. Tranquilos, amigos. Lo peor ya ha pasado. Me recuperaré. Tranquilos. Insisto en que deberíamos... He dicho que no. Y bien. ¿Y la daga? Está al pie de las escaleras. La golpeé al ayudarle a bajar, pero creo que está en perfecto estado. Voy por ella. Salí de la habitación y esperé unos segundos en mitad de la oscuridad para que mis ojos se adaptaran al entorno. Frente a mí, al pie de las escaleras, continuaba aquella daga extraña y que no se parecía a ninguna que yo hubiera visto en toda mi vida. Me acerqué no sin cierto temor y respeto y me agaché para cogerla. Cuando la tuve entre mis manos, una especie de horror creciente cruzó mi espina dorsal. Aquella cosa era horrenda y letal. Su empuñadura estaba cubierta de multitud de esqueléticos hombrecillos que con ansia de sangre se apelotonaban unos encima de otros, hasta culminar su descenso a la fría y afilada cuchilla con dos cráneos, cuyas facciones ya no mostraban ansia de sangre, sino un verdadero deseo orgiástico de muerte. La cuchilla, como digo, era afilada y medía unos 28 centímetros, y además estaba impregnada aún de una viscosa mezcla de sangre y mocos azulados. Toda la daga estaba esculpida en una sola pieza sobre metal, siendo su tacto frío como el hielo. ¡Mario! ¿Vienes o qué? ¡Sí, ya voy! Por fin me levanté y me dirigí hacia la habitación en la que ya reposaba tranquilamente Wilfred. Al entrar noté una sonrisa de satisfacción en él, al comprobar que traía la daga sin mayores problemas ni daños. Dámela, Mario. Es magnífica, ¿no creen? Magnífica, sí. Pero parece salida del mismísimo infierno, si me permite decirlo. Tranquilo, amigo. Sé que no es un objeto de agradable misión, pero sí de mucha utilidad contra esos chupadores y otras criaturas de su calaña. Pero tomen asiento y terminemos nuestra conversación interrumpida por esa cosa que ya no nos molestará más. Acercamos con cuidado la mesa con el candelabro hacia el sofá, donde se encontraba Wilfred y dos sillas que estaban a ambos lados de dicha mesa. Wilfred sacó de un bolsillo de su ensangrentada ropa un trapo viejo, limpió la cuchilla de la daga y envolvió la daga con ella, colocándola en la mesa junto al candelabro. Sin mediar palabra solté la pregunta que me rondaba la cabeza desde que Wilfred destruyera aquel monstruo. ¿Cómo puede ser que esté vivo, Wilfred? Nosotros vimos cómo el chupador se abalanzaba sobre usted y... Lo primero, deje de llamarme de usted. Y en cuanto a mi aparente y milagrosa resurrección, les contaré qué pasó desde el momento en que desaparecieron por el pasillo. Si no quiere, no hace falta que rememore malos momentos. Lo importante es que está aquí con nosotros, vivo. No es molestia. Soy viejo y ya he vivido algún que otro enfrentamiento con algún ser, digamos, de otro mundo, como este chupador. Mi familia, como les dije, lleva huyendo de ellos mucho tiempo. Además, les servirá como información, por si en algún momento o lugar les toca enfrentarse a algo parecido. Adelante, entonces. Bien, les comentaré brevemente, en primer lugar, cómo actúan estos chupadores enviados de los primordiales. La misión principal de estos seres es acabar con su objetivo y mezclarse con los humanos para obtener información o motivar de alguna manera a sus débiles cerebros, con el objetivo de que estos de una manera u otra abran las puertas interdimensionales a los primordiales. para que estos puedan cruzar y destruir nuestro mundo. Como ya les he comentado, el primer primordial, ya de ser guía del resto, es el gran Cthulhu, que reposa en una ciudad submarina llamada Riley. De ahí que los profundos y sus incautos e insignificantes seguidores humanos sean tan importantes para el cumplimiento de estos planes. Entiendo. La verdad que todo va teniendo sentido. Desde un punto de vista maléfico, claro. Pues bien, les pondré como ejemplo lo que acaba de ocurrir conmigo para que lo entiendan mejor. Cuando huyeron por el pasillo, me encontraba cara a cara con esa cosa. Lejos de lo que puedan pensar por su aspecto, los chupadores no destruyen a su presa ni la despedazan, sino que, como su propio nombre indica, chupan la energía vital de su víctima y la vacían como si de un vaso de agua se tratara. A continuación, esa energía fluye por su bestial cuerpo, transformándolo paulatinamente en su víctima. Si la transformación finaliza con éxito, la víctima muere y desaparece, pudiendo la copia maligna, o sea, el chupador, moverse a su antojo en nuestro mundo con el aspecto de su víctima. Solo hay una esperanza para quien es víctima de un chupador, y es destruirlo mientras la transformación no finalice. Durante la metamorfosis, el chupador queda extremadamente debilitado, mientras la víctima, también muy débil, no pierde su energía vital, mientras el chupador no complete la transformación. Esa fue mi salvación, amigos. Mientras el chupador, a medio transformar, se dirigió a vuestro encuentro, busqué como pude esta daga que siempre tengo cerca en mi habitación, para casos como el de esta noche. Una vez la tuve, arrastré por el suelo con las pocas energías que me quedaban y, abalanzándome sobre el chupador, lo atravesé con la daga y lo partí en dos, tal como observasteis. Ese es el método para acabar con ellos, así que recordadlo. Primero, clavar la daga profundamente en el ser y luego partirlo en dos. Quizás esto os pueda salvar en otro momento de una muerte segura. Si no fuera porque lo hemos visto con nuestros propios ojos, te diría que estás loco de remate. Y no les culpo, amigos. No les culpo. Yo mismo habría salido corriendo de aquí ante tal espectáculo sin mirar atrás. Sin embargo, vosotros os habéis quedado a ayudarme, a pesar del miedo que seguro habéis pasado. Esto no hace más que confirmar que son ideales para mis pretensiones, para mantener el equilibrio y la paz en el mundo, investigando y evitando el resurgimiento de los primordiales y, sobre todo, del gran Cthulhu, que nos llevaría a un final de dimensiones incalculables, espantosas para la humanidad, con toda seguridad. Creo, por tanto, que es el momento de hablarles del legado Lovecraft. ¿Legado Lovecraft? Sí, legado Lovecraft. Es la denominación de la sociedad secreta que fundé hace ya 15 años para investigar, descubrir y eliminar cualquier amenaza que pueda recaer sobre la humanidad derivada de los escritos de Lovecraft, sus precursores y sus seguidores, en los cuales se describe con total exactitud y credibilidad el mal que se cierne sobre nosotros. En estos 15 años, junto a mis compañeros en legado Lovecraft, Claude Nostrom, Evan Robston y Claire Dickinson, hemos recopilado e investigado multitud de información y documentos sobre los hechos que han ocurrido, sobre lugares, sobre relatos y leyendas relacionadas con la amenaza de los primordiales. También hemos conseguido recopilar en la biblioteca de nuestra central, en Londres, ejemplares únicos de los más terribles y malditos libros mencionados por Lovecraft y otros autores en sus escritos. Luego, ¿también son reales esos libros malditos? Sin duda alguna. podrán contemplar con sus propios ojos ejemplares de Cultes de Golé, Vermis Mistagui, el libro de Yvonne y muchos más. No se imaginan la de atrocidades y maldad que pueden acumular unas simples hojas de un libro. Y ahora, con su ayuda, añadiremos a la colección de libros impíos el famoso Necronomicon. Claude es un experto en lenguas primigenias y antiquísimas, y nos está ayudando mucho a entender la maldad que encierran esas páginas y, sobre todo, aprender de sus contenidos para evitar o detectar cualquier indicio que nos haga sospechar de que semejantes ritos se están llevando a cabo o se van a realizar en algún lugar de la Tierra. Sin duda realizará un gran trabajo con el Necronomicon. Siempre que nos unamos a vosotros, claro. Evidentemente. Hay algo que sigo sin entender, Wilfred. Si poseen tanta información desde hace 15 años, ¿por qué nos necesitan a nosotros ahora? ¿Acaso nos han presentado indicios en esos 15 años de que esos primordiales hayan intentado cruzar su dimensión hacia la Tierra? Por supuesto que se han presentado, y muchos, pero como le he comentado anteriormente, yo soy muy mayor para realizar investigación de campo y enfrentarme a quién sabe qué seres en cualquier lugar del planeta. ¿Y sus compañeros? Mis compañeros actuales, que antes he mencionado, son ratas de biblioteca. Claude solo sabe traducir escritos antiguos, como ya dije. Por su parte, Evan es experto informático y proporcionará a sus investigaciones todo tipo de facilidades informáticas y en el ámbito de las telecomunicaciones. En cuanto a Claire, es el enlace de todas nuestras fuentes de información. Toda la información que fluye por legado Lovecraft va a seguir irremediablemente por Claire, que le da el visto bueno y las organiza adecuadamente en nuestra base de datos secreta, a la que, lógicamente, de unirse a nosotros, tendrán acceso ilimitado. Como puede ver, ninguno de nosotros somos investigadores, somos gente de acción natos, pero en su caso es diferente. Según me comentó Matías, investigar y resolver puzzles imposibles es su afición favorita. Es momento de entrar en acción, amigos, y su colaboración supondría acabar con el último fleco que nos quedaba desajustado, el legado Lovecraft. Hace un momento se ha referido a información provenientes de fuentes que fluyen hacia Claire. ¿A qué fuente se refiere? Veo que no quieren tener dudas a la hora de tomar su decisión. Eso me congratula, puesto que significa que cuando estén con nosotros serán igualmente escrupulosos con su trabajo. Y eso será fantástico para la organización. Está usted muy seguro de que aceptaremos, ¿no? Lo estoy. Lo estoy. Y respondiendo a su pregunta, Mario, tenemos contactos en casi todos los lugares del mundo que, consciente o inconscientemente, como es el caso de mi buen amigo Matías, nos proporcionan todo tipo de información e indicios de posibles agresiones, digamos cósmicas, a nuestro mundo. Claire recoge toda esa información filtrando la útil de la inútil y organizándolo todo en nuestra base de datos. Todo lo que nos plantea supone un plato exquisito para mentes inquietas y ávidas de conocimiento y acción como Pablo y yo. Eso no puedo negarlo. Pero aventurarnos con vosotros a un viaje que no sabemos dónde nos llevará supondrá un riesgo para mis compañeros y para mí, que no sé si estamos dispuestos o debemos asumir. Compañeros, entiendo que además de Pablo hay alguien más en su equipo de investigación. Naturalmente, Greta. ¿Greta? Sí, es una chica muy simpática y trabajadora. Es arqueóloga, con lo que puede servir de gran ayuda en determinadas misiones u objetivos que podamos tener en el futuro. Además, es requisito imprescindible que siga perteneciendo a mi equipo para aceptar lo que nos propone. Esto sí que me dejó perplejo. Mario, poniendo como requisito esencial la participación de Greta en todo esto. No me lo podía creer. Si al final el bueno de Mario tendría su corazoncito y todo. Como no podía ser de otra forma, yo ratifiqué en aquel instante esa afirmación de Mario. Así es imprescindible que esté con nosotros en todo momento. Por unos instantes el silencio se hizo en la habitación. Pablo y yo nos miramos con complicidad mientras Wilfred parecía meditar los pros y los contras de esta nueva incorporación. No negaré que me sorprendí a mí mismo con esta exigencia, puesto que no iba mucho con mi actitud habitual hacia Greta. pero tenía muy claro dos cosas. Primero, que las cualidades de Greta como investigadora y arqueóloga nos serían de gran utilidad en esta aventura que estábamos a punto de comenzar. Y segundo, deseaba que estuviera con nosotros y no por amor, como pensaría Pablo, sino porque Greta era buena persona y se merecía tener esta experiencia vital en su vida. Bueno, de acuerdo. Quizás también por un leve aprecio personal. De acuerdo. ¿De acuerdo? Sí, vuestra compañera puede formar parte del legado Lovecraft siempre que finalmente os unáis a nosotros. ¿Alguna petición más, caballeros? Perfecto. Pues solo nos queda ponernos en marcha, ¿verdad, Pablo? Eso creo. ¿No? ¿Quiere eso decir que han decidido unirse a nosotros en nuestra causa? Quiere decir, amigo Wilfred, que puede contar con nosotros para erradicar cualquier atisbo de presencia maléfica proveniente de otras dimensiones y para llegar hasta el fondo de cuantos misterios se pongan en nuestro camino. O lo que es lo mismo, Greta, Mario y yo estamos dispuestos a formar parte de su sociedad. Sus nobles y beneficiosos objetivos respecto a la humanidad, desde esta noche, también son los nuestros. Deben ser discretos, amigos míos. Nada de lo que vean, experimenten, lean o vivan a partir de este momento debe ser desvelado a nadie, en absoluto, incluyendo lo acontecido esta noche. No se preocupe, Wilfred. Ser discretos es parte de nuestros valores. Pero en cualquier caso le aseguro que nada será desvelado a personas ajenas a la sociedad sin su consentimiento expreso. Así es. Nuestros labios están sellados. Somos tumbas y... Vale, Pablo. Creo que Wilfred ya tiene clara la idea. Mario, Pablo, bienvenidos a Legado Lovecraft. Esta noche han escuchado Legado Lovecraft, capítulo 5, Secreto Revelado. Han intervenido en este relato Miguel Ángel Pulido como Pablo, Elena Rubio como Greta, Jordi Armisen como Wilfred, Antonio Reverte Lucena como Mario. Guión y montaje, Terror y Nada Más. Esta ha sido una producción Terror y Nada Más. Terror y Nada Más 2013.